Hoy es viernes y si estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers, significa que estás en Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 31 de la cuarta temporada. ¿Por qué no reconoces que exageraste? No, gracias. Como cada semana os llevamos de ruta circular desde el 107.2 al 103.4 de la FM y también volamos en diferido desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es y por supuesto puedes comentar con nosotros la jugada desde nuestro Facebook /corrientescirculares y desde Twitter @ccirculares. Obra y gracia de el que controla el firmamento. Para hoy os hemos preparado un menú inolvidable con la sección London Calling de Carlos Matallana, que si cumple con lo que nos dijo, hoy será casi un London California. Y además hoy emitimos la entrevista exclusiva con tema eléctrico que grabamos hace poco con Love for Lerbian, gracias a la Bodega Producciones. Que transforma los diamantes en quejidos y Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. Y empezamos con Daft Punk, y es que toda la fase promocional previa a la salida del nuevo disco de Daft Punk ha sido un verdadero vaivén de noticias, rumores, anuncios, detalles y vídeos, hasta que por fin ha llegado el primer tema, Get Lucky. El tiempo dirá si ha merecido la pena y si cubre las expectativas. Por lo pronto, desde Corrientes Circulares le damos el ok. Get Lucky, Daft Punk con Pharrell Williams. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get lucky. Hoy por ti, mañana. Mañana tengo el día muy jodido, Panic Station de Muse es el corte elegido por la banda de Matt Bellamy, Dominic Howard y Christopher Wostelholm para ser el nuevo vídeo extraído de The Second Law, el sexto trabajo de los de Devon. Tras el estreno de los vídeos correspondientes a los temas Survival, Madness, Follow Me y Supremacy, ahora le toca el turno a Panic Station, que llega en forma de representación visual plasmando una ficticia noche en Tokio con todos los tópicos correspondientes, incluido Godzilla, luces, música y psicodelia. Un aperitivo que puedes disfrutar en corrientescirculares.es mientras llega la publicación real del single el próximo 3 de junio con una remezcla de Madeon. Panic Station, Muse. Esto es lo mejor que te podía haber pasado. Es eso lo que yo te digo, Pedro. Lo peor que se puede hacer en esta vida es tener novia. ¿A que sí, Carlos? Sí, bueno, pero las novias... No, las novias leches. Fijaos en Carlos. Más solo que la una y de puta madre. Y eso es lo que te va a pasar a ti ahora. Vas a estar todo el día haciendo lo que te dé la gana sin darle explicaciones a ni Dios. Low también presentan nuevo vídeo, en este caso perteneciente al tema Just Make It Stop, de su último álbum The Invisible Way, que cuenta con la producción de Jeff Tweedy de Wilco. Lou celebran este 2013 su 20 aniversario con la publicación de su décimo disco de estudio The Invisible Way, grabado en The Loft en Chicago y que fue publicado el 19 de marzo a través del sello Sub Pop, con canciones inspiradas en la intimidad, la guerra de las drogas, la guerra de clases, la vieja y simple guerra, la arqueología y el amor. Lou visitará nuestro país durante el mes de mayo, pero antes puedes ver su último vídeo en corrientescirculares.es. Just Make It Stop, Lou. ¿Dónde? Londres. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes, pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Y como cada último viernes de mes, tenemos de nuevo en Corrientes Circulares la llamada internacional al mismo centro del corazón independiente, London Calling, de la mano de Carlos Matallana. Buenas tardes, noches, Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, noches, muy bien, ¿y tú? Pues encantado de esta vuelta. La última vez que Carlos pasó por Corrientes Circulares fue a finales de marzo y nos dejó con un caramelo en la boca porque nos dijo: el mes de abril se presenta intenso, voy a coger unos cuantos aviones y, entre otros sitios, me voy a California, a Coachella, y hoy vuelve a Corrientes Circulares. Ahí lo dejo, Carlos. ¿Qué ha pasado este mes de abril? Pues nada, pues lo que comentas, recién llegado de California ayer, y bueno, pues este año me animé a probar la experiencia Coachella, a ver qué tal era ese festival, que para muchos es el mejor festival del mundo, y bueno, tengo que decir que sí que lo es. Hay que, eso ha sido la primera reflexión. Es una pasada. Bueno, vamos a dejar un pequeño lugar a la duda, porque no he vivido Glastonbury todavía en primera persona, pero tiene muchas papeletas para ser ligeramente peor que Coachella. Es un festival que tiene una filosofía tanto diferente al de Glastonbury, pero que comparte un muy buen cartel. Realmente, a día de hoy ya es muy difícil que demasiados festivales sobresalgan sobre otros por asuntos de cartel, porque si te pones a mirar Glastonbury, Primavera Sound y Coachella, pues son festivales que coinciden en la parte, digamos, la columna vertebral importante, suele ser muy común. Pero bueno, Coachella es un festival que a nivel producción, a los que nos gusta un poco esta industria y nos vamos a festival solamente a ver música, sino que además nos enseña un poco cómo ocurre todo y cómo se organiza todo, pues es un ejemplo a seguir. Y bueno, tiene muchísimas peculiaridades, la verdad que es muy peculiar. Por ejemplo, es un festival en el cual está terminantemente prohibido beber alcohol, o no alcohol realmente, excepto agua, mientras que es un concierto. Tiene una especie de zona de fumadores, pues la zona de bebedores, realmente alejada de los escenarios, pero ni con eso consiguen romper la sensación de fiesta y de buen rollo que hay. Lo único que la gente, bueno, bebe más rápido, porque tiene entre concierto y concierto para beberse las tres copas, así que entonces la gente corre a la prisa, y luego pasa lo que pasa. Luego, en extensión, en filosofía, sobre todo en cartel, en lo que es bandas y en organización, sí que ha notado grandes diferencias y, sobre todo, mastodónicas diferencias respecto a muchos de los festivales en los cuales hemos estado, ¿verdad? Sí, totalmente. No es necesariamente un festival mejor que festivales de España, pero evidentemente al tener una dimensión mucho mayor, tiene unas necesidades de producción y de organización mucho mayores. Lo que es sorprendente es cómo a veces encuentras compañías que manejan tremendamente bien 100.000 personas y otras que 5.000 lo hacen realmente mal. Entonces, bueno, Coachella, para empezar, el recinto es privilegiado, es una especie de macro complejo deportivo de polo, hierba perfectamente cortada, palmeras preciosas, y todo esto ocurre en mitad del desierto de Palm Springs, que es una localidad en mitad del desierto entre Mojave y Los Ángeles, seca, inhóspita, pero que tiene de repente eso y que da mucha comodidad al asunto. Para que te hagas una idea, estamos hablando de un recinto que puede tener a lo mejor del orden 2-3 veces el de Benicassim, que ya es un recinto a tener en cuenta. Tiene un sistema, por ejemplo, de buses que llevan a los asistentes desde el recinto hasta sus hoteles, y estamos hablando de que a lo mejor habían conseguido tener allí en un momento dado un parque móvil de a lo mejor fácilmente 100 autocares, para que nunca hubiese que hacer cola. Quedaban un botín de agua al entrar al autocar para que no te deshidrataras. Era todo muy espectacular. Cualquier detalle, no había realmente nada que no hubiese en cualquier otro festival. Bueno, solamente una cosa, que luego comentaré, pero todo lo que había era mejor. Pues Heineken, por ejemplo, decidió montar un iglú promocional, como monta en muchos festivales, pero este iglú era más grande que algunos escenarios principales de algunos festivales de otros lados. Entonces era todo como mucho más espectacular. Un detalle curioso, que era el que iba a decir que era diferente, es que en Coachella, a mano derecha del escenario, la pantalla que hay, la clásica pantalla derecha de la derecha del escenario donde todos quedamos con nuestros amigos para encontrarnos, en muchos conciertos había una luz que enfocaba una persona que bailaba y que se dedicaba a traducir las letras de las canciones al lenguaje para sordos. Increíble. Entonces, imagínate el percal. Sobra decir que muchísimos artistas como Damon Albarn, de Blur, pues acabaron en el éxtasis, pues arrancando la guitarra, yéndose con con ella, abrazándola, haciéndola a hombros, pues, como muy tal. Y luego ya en plan efectos especiales, que no estaban programados, pero que moló mucho, fue una auténtica y real tormenta de arena en mitad del desierto del concierto de Red Hot Chili Peppers, que nos llenó a todos de polvo por todos lados, pero que hizo de la experiencia un poquito más épica, un poquito más memorable. A nivel de cartel, buenísimo hasta la extenuación. O sea, realmente hubo un momento, si no recuerdo mal, hubo un momento en el cual estaban Sigur Rós en un escenario, Blur en otro, Spiritualize en otro, Franz Ferdinand en otro, y me parece que Apollo Kenfold pinchando en otro. O sea, era imposible abarcarlo todo, imposible estar en todos lados. Es un festival que tras 3 días yo todavía había en torno al 40% del recinto que yo ni me conocía. O sea, no había pisado todavía 2-3 escenarios. Es otra dimensión. Tienen un sistema de entradas y salidas del festival. La clásica pulserita que te ponen en el festival, pues lleva incorporado un chip que hace que no haga falta llevar a cabo esa inspección preentrada o salida de comprobar que tu pulsera está bien fijada y que no es falsa, pues por un sistema muy parecido al de las tiendas, a las placas de seguridad de las tiendas, pues tú pasabas y te escaneaba y ya está, y estabas dentro. Y luego encima, ya para darle la típica americana al asunto, pues estas pulseras, la pulsera de cada persona estaba linkada al Twitter y al Facebook de cada persona, con lo cual tú en tus movimientos por el recinto ibas haciendo check-ins automáticos en Twitter y en Foursquare y en Facebook de manera automática, porque el chip te localizaba en un punto concreto. Igualmente pasaba con la posibilidad de ser localizado a través de la aplicación de Coachella, pues te permitía encontrar a tus amigos en el recinto a través de un chip extra que podías añadir y que te localizaba en el recinto para si te perdías de tus amigos. La reventa la supieron perfectamente eliminar, cogieron y cerraron una milla alrededor de todo el recinto, la cerraron para que no pudiese existir reventa de tickets y consiguieron que se fuera, que se montaran esos barullos siempre que hay en puertas de festivales para un poco vender, te vendo, te doy, entradas falsas, no falsas. Es una locura, ¿sabes? Es diferente incluso antes de llegar. Ya comenté el mes pasado que las entradas llegan a tu casa en una caja todo lujo en la que abres. Tienes pegatinas del festival, chapas, folletos a todo color explicativos sobre cómo funciona todo, todas las normas, seguridad, sugerencias, pósters de los grupos que van a caer de cartel. Es una pasada. Es otro festival. No creo que sea el festival más espectacular a la hora de si es de los que les gusta ir, emborracharse y acabar a las 7 de la mañana vomitando en una palmera, pero es un festival que hay que conocer al menos una vez. El festival que hay que ir una vez en la vida, como bien nos decías la última vez que estuviste en Corrientes Circulares, Coachella, en medio del desierto, y ese, bueno, cartel, como decías, inmenso, columna vertebral prácticamente de todo gran festival internacional que se precie, y por lo que veo me estaba dejando literalmente con la boca abierta con cada una de las detalles y sobre todo pues las cosas que cuidan desde Coachella, de cara a todo el público que asiste, desde encontrar a tus amigos, por supuesto poder hacer check-in en redes sociales desde tu propia pulsera, por así decir, hasta, pues eso, que no te dé tiempo a conocer en una sola visita este año 2013, pues todo el recinto. Con lo cual ya tienes pendiente una deuda con Coachella, ya sabes, tienes que volver. A volver. La gracia también del festival, a la que lo dices, lo de volver, es que nunca sabes si vas a volver, porque conseguir un abono es realmente, realmente complicado, salvo que estés dispuesto a pagar del orden de 600, 700 euros en la reventa, arriesgándote a que te den un abono falso. Realmente, gran parte del atractivo reside en eso. Yo soy una persona que tuve la suerte de ir este año, pero llevaba 7 años consecutivos intentando conseguir abono de la manera más friki posible, estando en el segundo uno antes de que empezaran a vender y haciendo clic, no consiguiendo. Eso le da un poco también de romanticismo al asunto, de saber que tienes que aprovechar cada minuto porque no sabes cuándo vas a volver. Realmente, de la gente que conocí en el festival, nadie había estado más de 2 veces y nadie había estado 2 veces consecutivas. O sea, era una lotería, muy complicado. Y bueno, así como curiosidad, en plan musical, para mí, personalmente, los grandes triunfadores fueron Spiritualize, aunque no fueron a verles más de 2.000 personas, pero dieron un concierto muy espectacular. A nivel masas, sin duda alguna ganó Red Hot Chili Peppers por tipo de música, por tipo de público y porque son realmente vecinos de la zona donde tiene lugar Festival Coachella. Luego XX fueron como cabeza de cartel y dejaron un poco, pues lo de siempre, muy buena música, pero la sensación de que no son un grupo para una un estado de la noche ya un poquito avanzado, te dejan un poco así como a contrapié, pero tocaron muy bien. Sorprendentemente, tres grupos que triunfaron mucho son tres grupos que en Estados Unidos triunfan mucho más que en España, como son Modest Mouse, como son Yeah Yeah Yeahs, como son Phoenix, que si bien aquí tienen muchos seguidores, no estarían nunca por delante en un cartel en el que está gente como Sigur Rós, o como Lou Reed, o como Rodríguez, o como, no sé, Franz Ferdinand, a lo mejor se puede incluso incluir ahí, pero un poco eso. Y así en plan nota negativa, me dio la sensación de que Tudor Cinema Club tiene un una adolescencia y un envejecer un poquito duro. Sí, ¿verdad? Está costando, se están pareciendo peligrosamente a The Killers y en aspectos extramusicales. Pero bueno, fue un festival muy divertido y bueno, ya por acabar un poco la nota más musical, conciertos con un sonido impresionante. No hubo ni un solo concierto con mal sonido y jamás vi un festival con los conciertos más en hora. Era matemático. Sabías a qué hora empezaba, sabías a qué hora acababa y no se retrasaba ni se adelantaba ni un solo minuto. Era medido. Pues antes de hacer un punto y aparte con esta crónica que tan magníficamente nos ha relatado Carlos Matallana de Coachella, nos vamos a quedar con una de las bandas que Carlos nos ha comentado que triunfó, o para Carlos fue uno de los grandes triunfadores. Ha hablado de Red Hot Chili Peppers, Vecinos de la Zona jugaban en casa. Ha hablado también de Blur, ha hablado de Geek Sex, ha hablado de muchas bandas, pero nos vamos a quedar con la que más seguramente le impactó, Spiritualized, y este Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space. Vamos allá, Carlos. Y después de visitar Coachella, nos vamos a ir con Carlos a otra de las secciones, a otro de los puntos en los cuales este mes de abril ha estado descubriendo, indagando y sobre todo recopilando información para Corrientes Circulares. ¿Dónde vamos ahora, Carlos? Ahora voy a recomendar una banda que descubrí hace relativamente poco y que tampoco es excesivamente desconocida, si bien no es excesivamente tampoco fruta, o sea, víctima de papel ni de blogs todavía, que además tuve la gran suerte de descubrir 5 minutos antes de que tocaran en Coachella, que tocaban en Coachella. Así que fue genial. Y son la banda neoyorquina Div. Div se escribe D-I-I-V y son una banda tan novata como que se formó en el año 2011. A finales de 2011 tienen solamente un disco en el mercado que salió a finales de 2012, si no me recuerdo mal, y que se llama Oshin, O-S-H-I-N. Bueno, pues son cuatro chavales de Brooklyn, de Nueva York, y cuando digo chavales lo digo con todas las letras porque no deben llegar a los 16 años cada uno. O sea, igual me estoy equivocando, pero realmente el aspecto que tenían eran flaquitos, muy desgarbados, muy muy muy novatos tocando delante del público. Son la única banda que yo vi de Coachella que tuvieron que al acabar el concierto recogerse ellos mismos el equipo, pero que presenta maneras y que tras comentarlo con más gente me he encontrado a mucha gente que realmente los conocía y estaban bastante flipados con su único disco. El grupo en teoría se llamaba anteriormente Dive, D-I-V-E, pero cambiaron el nombre, como le ha pasado a muchas bandas, por ejemplo a We Are Standard, tuvieron que cambiarlo por un poco de política de exclusividad, un poco el nombre de otra banda, otro país, y tiene un look muy Nirvana, pero son una especie como de Nirvana mezclado con música un poco con world music, con ambient, con un poco así como muy esotérico todo, pero son una banda de rock, quiero dejarlo claro en ese sentido, son rock, pero luego me he dedicado a leer un poco sobre ellos por ahí y me he enterado de que su líder clama constantemente por el reconocimiento de un músico de Mali que se llama Baba Salah, que en teoría es quien más ha influido en su manera de hacer música. Es impresionante lo que hacen, es muy impresionante en directo, pero es todavía más impresionante ver que chavales tan jóvenes tengan ese tipo de influencias y tengan ese tipo sepan defender según qué composiciones muy complejas para esa edad en un festival como Coachella. No les pesó en absoluto estar en Coachella, tenían la carpa Sahara que podía albergar unas 3.000, 4.000 personas, yo creo que prácticamente llena. Son gente que ya ha girado con los Vaccines en Europa y con Japan Rage en Canadá y Norteamérica. Y bueno, al final te puedes indagar y siempre están la misma gente detrás, que son la discográfica Capture Tracks, que es una discográfica que si algún día alguien de los que nos escucha tiene algún tipo de crisis moral o sentimental y no sabe qué escuchar, es tan fácil como cogerse el catálogo de Capture Tracks y cualquier cosa que tengan va a tener una calidad bastante buena. Hay una banda española que hablamos que, si no estoy equivocado, ha firmado con ese sello, que fueron realmente la banda con la que yo tuve el primer contacto con vosotros, con Colores Circulares, son Ayas. Y bueno, pues recomendadísimo, tienen tres singles en el mercado que son Sometime, Human y me parece que la última se llama Gaze. Y bueno, pues podemos poner algo de ellos para descubrirlos y para ver cómo para suenan. Descubrirlos. Vamos a descubrir en Corrientes Circulares cómo suenan estos Div o Dive o no sé cómo llamarlos. ¿Cómo los diríamos, Carlos? Ahora se llaman Div. Div. D-I-I-V. Se llamaban Dive antes. Pues ya sabéis todos, Div y este Ocean, que es el tema que además creo que da nombre al disco. Vamos allá. Eso es. Y después de estos Div, ¿con quién nos vamos ahora, Carlos? Viendo lo que habíamos comentado en el London Calling de marzo, y te acuerdas que hablamos de un libro musical, pues me pareció interesante hablar de una película documental musical que descubrí también de casualidad porque tuvieron a bien incluirla en el entretenimiento a bordo la gente de Delta Airlines en nuestro vuelo de vuelta de Los Ángeles. Y es la película Sound City, que así a grandes rasgos habla un poco del mítico estudio de grabación Sound City de Los Ángeles. Básicamente la historia cuenta como un local abandonado en medio de una serie de almacenes de naves industriales a las afueras en el Valle de San Fernando de dudosos negocios, se convierte de la noche a la mañana en ser un proyecto de dos aficionados a la música a ser uno de los estudios de música más de grabación más reputados, un estudio de música en el cual han grabado Nirvana, Fleetwood Mac, Paul McCartney, Slipknot, Johnny Cash, Neil Young, Tom Petty, pero es que además han grabado ahí sus mejores discos. El documental cuenta como dos amigos a enamorados de la música, que además coinciden, en los que coinciden que todos los grupos que eran grandes personas, en los que no iban nada al dinero, que eran como muy buenos anfitriones, monta un estudio que a lo largo del tiempo empieza a coger fama entre los músicos y ingenieros de sonido por su excelente acústica con la batería. Por lo visto la batería tiene una acústica perfecta, una acústica que nadie sabía realmente explicar, ni siquiera quienes construyeron la nave donde estaba situado el estudio. Y también por la presencia de una consola analógica de grabación bastante única, por lo que cuentan los artistas, y que da mucho juego en la historia. El documental está dirigido por Dave Grohl, que es fue primer baterista de Nirvana y posteriormente pasó a tocar con Foo Fighters, que es su banda actual. Ha también tocado en acciones concretas con Queens of the Stone Age. Y básicamente cuenta cómo el estudio va ganando fama y cómo llega un momento de inflexión, un punto de inflexión importante, que es cuando la música se digitaliza, cómo capean ese temporal, cómo consiguen, sin digitalizarse, consiguen mantener enganchados a los grupos que viene a tocar, cómo el trato es tan personal que llega al punto de incluso el propietario del estudio de grabación alojar en su vivienda a las bandas que viene. Y bueno, en el año 2011, tras la muerte de uno de sus propietarios, no en el 2011, un par de años antes, el estudio cierra y Dave Grohl, que es uno de sus máximos defensores, decide comprar la consola analógica con la que grababan. La consola analógica es esta famosa mesa grande que hay en todo estudio detrás del cristal, donde se controla todo el sonido que se está grabando. Y entonces lo consigue sacar del warehouse, lo lleva a su estudio personal y monta lo que se llama Estudio 606. El documental viene acompañado de un disco que se llama Real to Real, que básicamente consiste en que todos estos músicos importantes que han grabado en Sound City alguna vez y que son grandes defensores de consola y de lo que significó el estudio, han ido a grabar al estudio 606, que es la segunda casa de la famosa consola. Se han reunido y en una sesión intensiva de 24 horas han compuesto cada uno un tema para un poco homenaje al estudio que han plasmado en ese disco que acompaña al documental. Hablamos pues de Paul McCartney, hablamos de Rick Springfield, hablamos de Chris Goss, hablamos de Fleetwood Mac, Slipknot, de los que han grabado. Es una maravilla. Y bueno, es un documental que ha triunfado muchísimo en el Festival de Cine Independiente de Sundance del 2013, y donde salió también el documental de que hablamos en marzo, y que se la recomiendo a todo el mundo. Pues ya sabéis todo, Sound City, la película, el documental grabado por Dave Grohl, líder de Foo Fighters, ex batería de Nirvana. Una maravilla, y es cierto que esa consola ahora mismo está en ese estudio 606 de Dave Grohl, donde se graban no solamente los discos de Foo Fighters, además a nivel analógico, sino donde, como bien dice Carlos, pasan maravillosos, impresionantes e internacionales artistas de toda clase y de todo nivel para plasmar sus grandísimas obras que tarde o temprano siempre se descubren aquí, en Corrientes Circulares. Desde Sound City, en este caso el documental, pasamos ahora a Carlos A. Pues vamos a hablar, me gustaría hablar del concierto que Takeaway Solutions organizamos en El Perro, como cada mes. Este último mes fueron dos bandas, una que ya comunicamos en su momento en marzo, que eran los Monoms o los Monomes de Madrid, y si no recuerdas mal, dejamos abierta la puerta a que la segunda banda fuera una banda de que tuviese algo que ver con Corrientes Circulares. Dejamos abierto el email de Corrientes Circulares para que quienes estuviesen interesados en tocar avisaran y se les diera una oportunidad de tocar con bandas algo más rodada. Y bueno, la banda en sí fue Reykjavik, una banda bastante, bastante buena. Yo no tuve lamentablemente la oportunidad de asistir al concierto porque estaba en coincidía con el primer día de Coachella, pero mi socio tuvo a bien enviarme vídeos y yo evidentemente antes de partir escuché mucho sobre Reykjavik. Y bueno, fue un concierto con una sala bastante llena, se creó un buen ambiente, como siempre acabaron pinchando Motel Calor con los dos pelícanos que les acompañan siempre en cada pinchada. Y bueno, la verdad que recomendar a todos a los Monoms, por supuesto, que ya sabéis que han tocado varias veces con nosotros, pero como son nuevos en el universo de Takeaway Solutions, a Reykjavik. Y bueno, anunciaros que en el mes de mayo, el segundo viernes del mes, como cada mes, este mes de mayo programaremos a la banda madrileña Jackknife, que viene de agotar en Moby Dick hace escaso mes y medio y que promete ser una de las bandas de revelación del año que viene en España. Es una banda que, bueno, que está auspiciada en la misma casa de Super Submarina y de Full Fandango. Y bueno, estáis todos invitadísimos en la sala del perro de la parte de atrás del coche, en la calle Puebla 15, en Madrid, el viernes, segundo viernes de mayo. Y como no estamos nunca quietos y también vamos viajando y vamos haciendo cosas y siempre tenemos Londres como base principal, pues estamos muy contentos de poder anunciar que la banda española, el proyecto musical más que banda realmente, Drums on Live, que es un proyecto de percusión de Carlos Sosa y HD, y que son pues bateristas de muchísimos grupos que conocéis. Carlos Sosa, por ejemplo, lo ha sido de, lo sigue siendo de Full Fandango, y Echeverri lo fue en su momento, por ejemplo, de Brenal Jona. Tiene un proyecto de percusión y bueno, hemos conseguido a través de Takeaway Solutions que toquen en la Final Four de la Euroliga Baloncesto, que tiene lugar en Londres. Va a ser en el afamadísimo y impresionante mastodóntico O2 Arena, y bueno, la verdad que promete ser un viaje de experiencias, y ojalá que tenga buena cobertura en los medios y puedan todos ver la tremenda calidad que atesoran ambos, porque bueno, es un show muy, para los que somos de los tempraneros 80, muy rollo Safri Duo, así como aquel tema que triunfó en su momento, y impresionante. Pues ya sabéis todos, después de visitar California, las tierras de Coachella, el desierto, y descubrir cómo ha sido el festival este año, este 2013, de la mano de Carlos Matallana, después de, por supuesto, descubrir a la banda neoyorquina Diff con su primer disco Oisin, la recomendación de cine musical, en este caso el documental Sound City, dirigido por Dave Grohl, líder de Foo Fighters, y por supuesto conocer la programación de Takeaway Solutions, ya sabéis, el 10 de mayo en el perro de la parte de atrás del coche en Madrid con Jackknife, y por supuesto en Londres, en la final de la Final Four de baloncesto, las nuevas incorporaciones que aportan Takeaway Solutions. Nos vamos a ir lamentablemente con la canción de despedida, tema de despedida que siempre Carlos se saca de la manga y nos sorprende para esta sección tan maravillosa que es London Calling. ¿Con qué nos vamos hoy, Carlos? Vamos a reivindicar una vez más una canción del pasado que significa algo. En esta ocasión, si bien yo no soy un mega fan de Bruce Springsteen, este tema tiene mucha historia. El tema se llama American Skin. Hay una versión algo así como extendida que se llama American Skin 41 Shots. El 41 Shots viene de 41 disparos. Es una canción que tiene mucha historia detrás. Básicamente narra la historia tristemente real de un africano llamado Amadou Diallo, que en un momento dado en Estados Unidos es víctima de toda la paranoia que existe siempre con el asunto de la seguridad, y que, habiendo sido requerido por 4 policías a identificarse, en el momento de sacar su identificación del bolsillo, estos 4 policías entienden que va a sacar un arma y lo deciden tirotearlo y matarlo, dejarlo allí en el lugar. Hablamos de una persona de 23 años, que no tenían, que a la postre se incluso comprobó que había sido una equivocación por todos los lados. O sea, realmente no tenía nada que ver ni con el crimen organizado ni nada de esto. Y bueno, la canción de Bruce Springsteen le ocasiona muchos problemas, porque bueno, el jefe de la policía de Nueva York y el alcalde Giuliani en su momento criticaron mucho que, en cierto modo, esta publicidad y propaganda de un evento tan bochornoso y tan avergonzante para la sociedad norteamericana. Y bueno, es un tema que ellos siempre tocan con muchísima ceremonia. Es un tema en el cual piden normalmente al público que guarde el silencio absoluto y que se llegue incluso a sentar en el suelo para escucharlo con calma. Y me parecía que era un tema que venía muy al cuento, sobre todo ahora que estamos en días de supuestos terroristas en Boston y tiroteos por la calle y todo esto. Así que, bueno, American Skin de Bruce Springsteen. Pues con ese tema nos despedimos hoy la sección London Calling de Carlos Matallana. Ha sido un mes de abril, veo que muy intenso. Yo no es por hacerte ya agenda, pero ya empiezo a decirte que primer fin de semana de mayo nos tenemos que cruzar sí o sí en SOS 4.8 en Murcia. El segundo fin de semana de mayo, ya sabéis todos, 10 de mayo en el perro de la parte de atrás del coche en Madrid. Y a partir de ahí, Carlos, te dejo libertad para que te muevas a tus anchas y viajes y vueles y disfrutes y vuelvas a finales del mes de mayo, en este caso a contarnos todas las aventuras del próximo mes aquí en Corrientes Circulares, ya sabéis todos, London Calling. Será un auténtico placer. Coincidiremos en el SOS y bueno, este mes toca probablemente un viaje a Argelia y uno a Johannesburgo también, así que intentaremos que salgan anécdotas y cosas que contar para el próximo. Pues ya sabéis todos, de aquí a finales de mayo, Carlos va a vivir aventuras, las sabremos todos en London Calling, edición mayo, aquí en Corrientes Circulares. Nos vamos, Carlos, con este American Skin 41 Shots de Bruce Springsteen. Muchísimas gracias, como siempre, todo un placer tenerte en Corrientes Circulares. El placer es mío, disfrutad. Hasta pronto, chao, chao. Hello. Take that ride, girl. it, my friend. You can't kill just for living in your American skin. 41 shots. 41 shots. 41 shots. Gets her son ready for school. She says, on these streets, Chara, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. Promise Mama you'll keep your hands inside. Where is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You can get killed just for living in your American skin. 41 shots. Preciosa. Sí, sí, muchas gracias. Por cierto, ¿le importa que fume? No. No, no, no fume aquí. Se me carga el despacho. A fumar a la calle. La unión de Ariel Roth, Leiva y Loquillo va a ser uno de los acontecimientos musicales en nuestro país. A su inminente gira Uno de los Nuestros se le empiezan a adelantar acontecimientos como la presentación de Rock de Europa, versión del tema de Morris popularizado a finales de los 70 y que han grabado a tres voces en el estudio La Cabaña de Madrid. Rock de Europa, Leiva, Ariel Roth y Loquillo. importa no es a cuántas personas he matado. Lo importante es cómo me llevo con las personas que siguen vivas. Super Submarina presentan vídeo para su tema de las dudas infinitas perteneciente a su segundo largo Santa Cruz. El vídeo dirigido por J. Aronac presenta dos historias que forman una sola, dos historias que al final se juntan y complementan en un ejercicio visual interesante y curioso para el tercer sencillo del último trabajo de unos Super Submarina que hace pocas fechas comparecían en el prestigioso festival South by Southwest. De las dudas infinitas, Super Submarina. Tantas veces te he dicho, eso que poco me cuesta y que tú nunca has oído. Pequeña de las dudas infinitas, aquí estaré esperando mientras viva. Yo el perdido, que como yo a veces soy. Estos hombres han hecho votos de celibato. Al igual que sus padres y los padres de sus padres. No han visto a una mujer desde hace años. Entrevistas acústicas en Corrientes Circulares. Hoy no nos vamos a ir hasta 1999, ni le vamos a contar cuentos chinos a niños del Japón, ni por supuesto nos vamos a ir de maniobras, de escapismo. Hoy casi casi nos vamos a vivir una noche eterna, vamos a ver si por fin vivimos esos días que se quedaron sin vivir, y sobre todo vamos a disfrutar muchísimo de nuevo con Love for Lesbian aquí en Corrientes Circulares, que como siempre, pues amablemente conceden este ratito para pasar en el programa. Por cierto, ya no sé cuántas veces, pero nunca os voy a dar el suficientemente número de veces las gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, pero si nos das dinero también estaría guay. Sería un detalle. La próxima vez casi que os prometo traeros por lo menos una botella de vino, que lo mínimo... Bien recibido será. Lo mínimo que se debe. Oye, hace ya un añito casi, mayo del año pasado, estamos ya en primavera desde el 2013, un añito con La Noche Eterna, Los Días No Vividos en el Mercado, un año de gira, un año de muchas aventuras, además las aventuras diferentes, completamente distintas a 1999. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pregunta casi obligada. Pues exultantes. La verdad es que... Estamos muy contentos de cómo han salido las cosas, de cómo el disco se ha ido desenvolupando el solito en las casas de las gentes. Sabíamos que era un disco de recorrido largo, que venía después de 1999, entonces... Nosotros ya como padres de la criatura, pues sabíamos que había que darle paciencia, ¿no? Que, sí. Que era un niño que tenías que estarlo ayudando para hacer los deberes, sacándolo, dándole confianza y tal. Y al cabo de un año, pues tiene el estado que nosotros presuponíamos, que era, pues eso... La gente todavía está descubriendo temas, nos sigue diciendo que vuelven a coger el disco y que están engorilados, que... Bueno, ese tipo de cariño que un año después te das cuenta que el disco no ha desaparecido, ¿no? Que todavía está ahí, ¿no? Y nos encontramos pues en eso, en plena gira de salas, de dándole un poquito la espalda a los festivales durante un verano, que creo que nos hacía falta, y presentando el disco con un repertorio tranquilo, con... Bueno, con las cosas pausadas, como rollo serenidad de maduretes, ¿sabes? A mí me viene la imagen de una carrera de caracoles, tío. Sí, con este disco, de que has puesto todas las canciones ahí, los caracoles, y al cabo de año miras cómo va la carrera y dices, ah, pues mira, ahora está Belice está en tercer lugar, Oniria en segundo y en primer lugar tal. Pero como que es bonito, ¿no? Ver cómo los caracoles van tirando. Es verdad, como bien dice Juli Santi, es un disco quizás de largo recorrido. La propuesta era arriesgada cuando os metisteis a grabarlo y cuando de repente estabais componiendo. Además, tengo la suerte de haber vivido parte de ese proceso de grabación con vosotros. Entrabais bastante en Corrientes Circulares, claro. Nos ibais poniendo al día. Claro. Y de repente decir, oye, si hacemos en vez de un disco, nos lanzamos a por un disco doble... A ver, propuesta absolutamente, y más a los tiempos que corren, arriesgada, difícil, complicada, que yo ya me imagino que para convencer a la discográfica, decir, no, espera, que si son en vez de uno, casi que te vamos a hacer dos. Esos momentos de decirle que vamos a hacer dos ya tuvieron que ser difíciles. Bueno, pero es que después de 1999, ¿qué es lo que no era arriesgado? ¿Sabes? Hacer un disco de 14 temas jugándote a comparar esos 14 con los 14 de 1999, sacar un EP, entonces sea como una huida hacia adelante, ¿no? Era un quiebro, una jugada de escapismo, de, ¿no? Esas bombas de humo que echas y apareces en un lugar equivocado, ¿no? Pues era una cosita así, la verdad es que... En catalán se dice, no vols caldo, doncs dos tasses. Dos tasses. ¿No? Sí. Sí. Suele ser así. En cualquier caso, cuando salió La Noche Eterna, Los Días No Vividos, cuando ya sale, de repente, vivimos ese proceso previo de tres temas, cuatro temas, y conociendo un poquito, nos vais dando pildoritas y los vamos degustando y viviendo, sí que vamos descubriendo pasajes absolutamente distintos, que lo que decíais, una patada hacia adelante, un cambio de registro absoluto respecto a 1999, en cuanto a qué haces ahora. Es decir, después de 1999, vamos a ver qué pasa. Y casi casi se refleja muy bien, y yo que tuve la suerte de vivir mucho 1999 a vuestro lado, porque realmente fue una gira... intensa, que prácticamente coincidió con el nacimiento del programa y estuvimos viviendo casi casi desde el primer programa con vosotros toda la gira hasta el final. Hay mucho de 1999 ahí en cuanto a vivencias personales, historias disfrutadas, no disfrutadas, por supuesto, ya lo dice, los días no vividos. Uh-huh. Y cuando alguien decía al principio, esto es un disco muy conceptual, yo decía, yo no lo veo así, casi que es un disco vital, es casi casi es una etapa de vida. No sé si vosotros lo tenéis así. No sé, eso es un resumen. La clavas. Sí. Es que no lo podemos explicar mejor, porque realmente, sí. O sea, sí que conceptual, sé que tenía más 1999, la historia de una reacción, etcétera, pero esto es, a raíz de esto, mira lo que nos ha pasado, ¿no? Y era de un presente mucho y de un pasado mucho más inmediato, ¿no? Esto nos ha pasado ahora mismo. Y todo lo que te estamos hablando, no estamos recordando la reacción de hace 10 años, no, estamos... esto es candente para nosotros. Claro, y se ve, y además se ven esa ambivalencia, esa contradicción entre, pues eso, la noche eterna, lo que significó 1999, casi que aquello no finalizaba nunca, afortunadamente, porque sí, fue realmente una etapa muy disfrutada y sé que lo pasasteis muy bien. Sí, sí. Inolvidable. Y pues eso, la palabra, bien lo ha dicho Santi, sí. Inolvidable. Y quizás los días no vividos, todo lo que se quedó sin disfrutar, por disfrutar esa fase. Ahora ya ha pasado un año. Espero que ya estéis disfrutando otras cosas con este nuevo disco. Sí, yo creo que sí, desde luego. Con 1999 para nosotros fue el bautizo de una banda, ¿no? Te lleva a hacer, te lleva a otra nueva vida, ¿no? Es como si te vieras San Juan y te dijera, ahora eres otra persona, ¿no? Nos llevó a saber interpretar los tiempos de la gira. ¿Sabes? Lo de las horas de espera, lo de estar fuera tanto tiempo, y creo que en este segundo disco de esa nueva etapa, ¿no? Que es La Noche Eterna, creo que todos somos más conscientes de lo que nos pasa cuando estamos trabajando y cuando estamos lejos de la gira o entre semana, sabemos disfrutar nuestros tiempos, ¿no? Sí. Eso nos ha hecho más expertos en ese sentido. Entonces, viajamos del modo en que viajamos, no sé si me expreso bien, ¿no? Es como, sabemos disfrutar, sabemos que hay días que no podemos vivir porque el ritmo de vida es el mismo, pero no lo vivimos con una pena. Y pues, en mi caso muy personal a lo mejor, y nuestras noches eternas se han convertido también en un disfrute de otro modo también. Es como, eso ya lo hemos hecho, sin especificar qué es lo que hicimos durante todo ese tiempo, pero ahora es lo mismo de otro modo, ¿no? Fue un exceso. Sí, sí, o sea, todos estuvimos un tiempo de celebración y de alegría, exaltación, y nos era todo muy, muy, muy fervoroso, ¿no? Y eso nos llevó a, pues eso, yo, por ejemplo, en esta gira he tenido que perder peso, estaba muy mal de colesterol, estaba enfermo de los últimos dos años, tres años de vida, no me da cosa de reparo decirlo, ¿no? Pero ahora es como, tiene que ser otro modo, ¿no? Es otra manera de disfrutarlo, ¿no? Y es como... Es que queda mal, es un discurso de madurez. Sí, ¿eh? Las cosas como son, pero es así. Lo que te decía al principio, es como una serenidad de maduretes, ¿no? Es de como, sí. De pronto es como, hey, ¿sabes? Es sí. Como... Y que también quieres que dure la historia y sabes que para que dure hay unas reglas que no te puedes saltar. Que es, los tempos tienen que ser diferentes, las relaciones entre nosotros, pese a ser muy intensas y muy estrechas, también tienen sus momentos de distensión, ¿sabes? O sea, hemos, como un músico no solo tiene que hacer música cuando hace música, sino también interpretar el tiempo de la vida, ¿no? Un poco el tempo, todo tiene su tempo, ¿no? Casi que sois ahora más prácticos. Os estoy escuchando y es como, ¿sabéis optimizar mejor los tiempos? Sí. La vida, por así decir. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque queremos que dure, creo. Yo creo que es por eso. Si no, si estás en un momento kamikaze de tu vida y un momento que dices, es que no le veo más que este disco y tal y cual, pues te aseguro que estaríamos todos viviéndolo como si fuera despedida de soltero, ¿no? Sí, sí. Nihilismo. Pero no, no es el caso. Creo que, mira, cuando tienes 17 años... Hay mucha gente que se mete en esto de la música, que es mucho por pose, por actitud y tal. Pero con nuestra edad, si estás, es que te gusta, ¿sabes? Y esta es la clave. Es porque te gusta la música y porque te gusta el modo de vida. Hay un respeto, de la banda y tal. Sí. Hay un antes y un después de sí. Los últimos días, de los últimos días, de los últimos días de 1999, cuando ya por fin decís, venga, vale, ya, punto y final. Claro. Vamos a descansar. que además vino muy bien unos meses, y luego ya por fin... ¿Descansamos? ¿Sí? Yo creo que llegasteis a parar dos o tres días. Vale. Ese sábado, sí. Sí, un poco más, porque luego casi estabais grabando, yo recuerdo noches largas de estar grabando sonidos, baterías, y recuerdo entrar en Corrientes Circulares y decir, ¿qué hacéis a estas horas grabando en los estudios? No es muy lógico, pero fue un curro muy importante que luego germinó en este disco. Sí. Un año después, por fin, ya os hemos visto, os hemos disfrutado de gira, ya el disco ha madurado, como bien decíais, esa carrera de caracoles que ahora una canción parece que es la que más funciona, luego va otra. Quizás si tú me dices, ven, yo digo Affleck, que ya me la contasteis, me acuerdo perfectamente de aquella anécdota antes de salir del disco, me dijisteis, ojo, que hay un tema. ¿Tú te acuerdas de algunas plantas? Bueno, pues espérate a... Si tú me dices, ven, yo digo Affleck, que va a haber tela. No fallasteis, ¿eh? O sea, casi la teníais fichada esa canción. Bueno, sí, pero al principio... Yo creo que cuando te lo contamos solo teníamos el título. Sí, sí, probablemente. Es muy probable, ¿eh? Funcionamos mucho así. Pero ya sabíamos que iba a entrar. Sí, ya sabíamos que... Eso no, es verdad, igual. No sabíamos. Este es nuestro criterio. Pero ese título... Con ese título tiene que funcionar. Hay que hacer una canción con este título, ya está. Y triunfará, porque es que el título ya mola. Presentábamos hace poquito en corrientescirculares.es el remix que os ha hecho ahora Masajero M, amiga del alma también del programa, amiga vuestra, con lo cual al final compartimos amigos en común también, lo cual se agradece. Es un no parar, porque ahora ya estamos también en la fase de, ya ha pasado un año, el disco ya está girando en salas, la gente ya lo tiene asimilado, vivido, empezamos con los remixes, como pasó también con 1999, y todo lo que parece que toca Love for Lesbian se convierte en éxito. Y esto lo digo con mucho matiz y con mucho cuidado, pero realmente funciona. Y lo digo también como medio y como público. Empieza a vivirse de un modo que llegan los remixes, empiezan a oírse las salas, empiezan a pincharse los medios. Eso también tiene que ser un orgullo como banda, decir, chico, el producto funciona. Cambiamos un poco el estilo, bajamos las pulsaciones, vamos a vivirlo de otro modo y todo funciona. Sí. Mucho trabajo también. Te genera mucha responsabilidad también. Sí, también, no sé, creo que hay algo que aparte de esto, de la experiencia, del tiempo en el que llevas en esto, que cuando una discográfica te está haciendo caso de tus decisiones y la discográfica y tú te das cuenta y confías más en tus decisiones, ves que siempre son acertadas, que cuando no consigues convencer a una discográfica o a una corriente que está sucediendo, que es como tú dices, hostia, quisiéramos que fuera así, pero no consigues convencerlo, si va hacia otro lado y ves que no ha salido bien porque, y vuelves a como tú querías hacerlo, al final tu instinto acaba siendo algo a lo que tienes que escucharlo siempre, ¿sabes? Es como, oye, es que teníamos la sensación, teníamos el pálpito, teníamos el instinto de que esto había que hacerlo así, tío. Y lo hablábamos mucho, encontramos siempre el momento en furgonetas, antes de un bolo o algo así. Entonces hablamos de cosas que todo el mundo tiene ahí como en la cabeza pendiente y llegamos a la conclusión de cuál es la decisión correcta que hay que tomar. Y es algo que se acaba convirtiendo en, oye, confía en tu criterio, confía en tu instinto, los pasos que das tienen que ser claros, tienen que ir hacia una dirección, no pueden ser... O sea, lo de M, por ejemplo, con Marta, el remix lo teníamos desde hacíamos a lo mejor un mes y medio, dos meses. ¿Por qué ha salido ahora? Pues porque antes teníamos muchas cosas. Y era, sí, es un simple detalle, ¿eh? Pues, ¿cuándo no tienes nada? Pues aquí, esta semana. ¿Cuándo es esa semana? Marta, lo siento, va a ser dentro de un mes y medio. Sí, a ver, yo quiero sacarlo ya. No te preocupes, va a salir, pero lo sacaremos en ese momento. Es un ejemplo tonto, pero es cómo hacemos las cosas. Es quizás, como bien decía Santi, una prueba de madurez, entre comillas, también, porque es lo bueno de Love for Lesbian, y uno que tiene la suerte de conoceros ha vivido, es que cuando explotó 1999, y digo explotó, porque aquello fue realmente una explosión de luz, de color y de con mucho confeti y mucha alegría, llevabais muchos discos y muchos viajes y muchos kilómetros y mucha experiencia y mucho sufrimiento y mucho trabajo y mucho esfuerzo y aquello fue duro. Entonces, claro, no os ha pillado lo que hablábamos de un chico de 17 años que puede dedicarse a la música y de repente tiene la suerte que el primer disco pues se convierte en... Le revienta en la cara. Claro, en vuestro caso sabéis hacer las cosas bien. Sí, no tiene que ser fácil, realmente. En vuestro caso ha pasado justo lo contrario, claro, que para llegar a ese punto ha costado muchísimo, lo cual ahora vivir de otro modo y lo disfrutáis también de otro modo. Sí, es que todo cogemos la temperatura adecuada a las cosas y la distancia adecuada a las cosas. Y aparte, a través de una serie de prueba-error que ha habido durante nuestros inicios, sobre todo en nuestra época de inglés, y luego pues la evolución a partir de el cambio al castellano. Creo que al final lo que generas es que no te das cuenta, pero el grupo es un ente más, es un elemento más que tiene un cerebro que está formado por varios hemisferios. Uno le aporta a uno, el otro le aporta a otro, ¿sabes? Y es un pensamiento único, no en plan dictadura, pero es un pensamiento, ¿sabes? El otro día teníamos que tomar una decisión bastante importante en nuestra vida, en nuestra trayectoria profesional, y era muy curioso porque todos estábamos por el no. Nuestro corazón nos guiaba hacia un lugar, pero... Pero en cambio el pensamiento global del grupo decía, hazlo, ¿sabes? Y al final acabamos como un cuerpo, que tú eres el hígado, el otro es el alma, el otro es el tal, haciendo caso un poco de lo que quiere el cuerpo en global, ¿sabes? Y, hostia, es un proceso como un poco heavy, ¿no? Da respeto. Da respeto porque dices, hostia, o sea... Es una entidad que ha cogido tanta presencia... Tanto ego, sí. Que por mucho ego que tengas tú, no dejas de ser una parte de la banda. Es un hall. Y eso es lo guay. Es un hall. Realmente funciona así, lo formaron bien y funciona muy bien. Otra de las cosas que se han vivido este año y habéis vivido, no sé si fue también decisión vuestra, el Vive Latino. Acabáis de volver de México, como aquel que dice. Sé que ha sido una experiencia realmente magnífica y que lo habéis vivido como una aventura insuperable. Ya recuerdo que Argentina, cuando fuisteis, que entrasteis en el programa, fue una... ¡Nos vamos a Argentina! ¡Qué emoción! Sí, y sí, lo vivíais como una experiencia inolvidable. Lo de México creo que ha superado con creces cualquier planteamiento que pudierais tener. Absolutamente. Ha sido una chingada. Ha estado chido, güey. Sí. Bueno, ha sido una experiencia que por mucho que te lo cuenten las demás bandas te dicen, oye, ahí si entras muy bien, si entras en los corazones, digamos, de la gente de México, o sea, ya es para siempre y tal y cual, son ultra apasionados y tú vas diciendo, ya, sí, ostras, de verdad es que sí, onda. Pero como la experiencia propia en esto somos como Santo Tomás de aquí, ¿no? ¿Sabes? O sea, hasta que no tocas tú la llaga no te das cuenta. Y realmente, o sea, ha sido... espectacular y nos quedamos cortos. Sí, no sé. Sí. Un nivel de... No sé, algo que cuesta que le pueda pasar a una banda que lleva 15 años en la carrera, ¿no? De salas y de conciertos. Hemos hecho muchos conciertos, hemos conocido a muchos fans y tal, pero claro, hemos conocido a nuestra gente de aquí de España, ¿no? Y por primera vez nos hemos sentido un grupo guiri. Si das el salto, te plantas en otro país y es otro rollo, tío. De pronto era como... Era, no sé. Era algo nuevo. Sí, el hecho de cruzar el charco, el hecho de que haces una firma de discos y hay un colón impresionante de gente que está chillando. Llorando y saltándose la valla en plan histérico, pues para poder, ¿sabes?, acceder a ti un momento y tal. O sea, sí, aquí te funciona todo muy bien, pero eres un grupo nacional. Y tienes esa sensación que tiene un grupo guiri cuando viene aquí, que nosotros nunca la habíamos experimentado porque no dejamos de ser producto propio, ¿no? Y eso es una... Un griterío, sí, en los conciertos, que es de... En serio, Dios, me erizaba la piel del cogote solo de impulso, de emoción que me llegaba, tío. Era gente que se sabía las letras de los primeros discos, de los últimos discos, de todo un fervor de... ¿En serio? Y en realidad solo hay un disco en México que puedas comprar de Love of Lesbian en la calle. Justo cuando llegábamos salía La Noche Eterna. Hacía una semana que estaba ahí. Y entonces, a la hora de elegir el repertorio, pues sí que teníamos muchísimos inputs por internet de la gente de México, pero no sabíamos realmente si tocar, por ejemplo, La Niña Imantada. Y yo, al igual la conocen tres. Y era toda la sala cantando a La Niña Levantada. Muy bonito, muy bonito. Hostia, y ha sido todo a través de internet, ¿no? Fíjate cómo son las cosas. Qué emocionante. Estuvisteis, creo que fue como 9 días. Realmente creo que no habéis visto México nada. Habéis currado como nunca. Sí. Recuerdo además, y lo sé, que hubo un día de 24 entrevistas, sí, bolos. Sí, sí. Bueno, que tiene que haber sido realmente un esfuerzo. Ya está sembrado, por así decir. Sí. Es decir, primera visita. Os esperan con ganas, ya nos llega desde el otro lado del charco. Imagino que volveréis, sí, ya sí. Será cuestión de planificar. Pero son las decisiones de grupo que hablábamos ahora que quizás hay que empezar a tomar y ver. Teníamos, teníamos claro que necesitábamos hacer un esfuerzo extra en ese sentido, porque habían sido demasiado mucho tiempo con ganas de ir, con la imposibilidad de llegar bien, de la cantidad de información que nos llegaba de México, teníamos que conocer a la gente, un club de fans que tenemos que es muy activo y que teníamos que ponerle cara a Alexa, por ejemplo, y a David, teníamos que hablar con mucha gente para ver, también Warner está getting gente de producción, de booking, gente de discográficas. Que era como, sí, vale, estáis muy lejos, tenemos que sentarnos y reunirnos. Y fue una actividad diaria por parte de todos los miembros de la banda, más los managers que vinieron, y que fue como... frenético. Vamos hacia allá. Y oye, tienes que hablar con este, oye, yo he conseguido hablar con este. Voy a quedar para comer con tal tipo. Vale, pues luego nos vemos y nos contamos a ver qué vamos a hacer, ¿sabes? Y era como... Y acuérdate que tienes que llegar a tal hora para hacer la prueba de sonido, para no sé cuántos, no te preocupes, ¿sabes? Era como, no sé, éramos yuppies. Pero éramos... Con nuestra empresa, ¿eh? Era básicamente lo que queríamos, porque sí, nos habíamos autoimpuesto mucho curro a nosotros mismos, que tú, si eso te lo dice un jefe, te dices, eres un gilipollas, un hijo de la gran puta, y mañana mismo presento la dimisión, porque eres un puto negrero. Pero no, nos lo impusimos nosotros mismos pensando, coño, has hecho 10.000 kilómetros... No vas a estar una semana tocándote los cojones en la habitación del hotel, o sea, vas a ir a por todas y supongo que es así. Y así ha sido, y esa ha sido una de las decisiones casi que habéis vivido este año, vivir México. Otra de las que me ha sorprendido, quizás no tanto, es que estáis enfocando sobre todo la gira en salas. Nos hemos disfrutado muchísimo, pero además disfrutado, lo he dicho muchas veces, recuerdo un concierto en Locos, en la Plaza de Toros, ese mítico, yo creo que se va a pasar a la historia, de los Borlerian también. Hoy lo recordábamos en la furgoneta también. Una Plaza de Toros absolutamente volcada, coreando, aquello fue una marea humana y doy fe porque estuve con vosotros viviéndolo. Pero después de 3, 4, 5 años intensos, sobre todo de festivales, este año, exceptuando Locos, que os tendremos de nuevo en julio y estaremos con vosotros, somos medio oficial y estaremos viéndoos, ¿vais a dedicaros quizás también a disfrutar de lo que es la noche eterna, los días no vividos en salas, donde tantas veces os hemos visto y donde tanto hay de Love for Life y tanto se puede vivir? Es campaña fidelización fan. Un 2x1 falta hacer casi ya. Sí, nosotros mismos. Sí. Realmente. No sé, era algo que yo ya lo he dicho mucho, o sea, no le podemos decir que no a los festivales porque nos dan mucho y es la única oportunidad que tienes también para cruzarte con tus compañeros de trabajo, con tus bandas amigas y disfrutar de un camerino y de los bolos, de sus bolos y todo, ¿sabes? Es como, hay muchas, se mueven una energía muy bonita en los festivales, pero hay una dictadura horaria, ¿no? Esos 50 minutos de rapper, ¿no? La hora, ¿no? Tocar a las 3 de la mañana, tío. A las 3 de la mañana no podemos tocar el domingo astromántico, parece ser, ¿no? Porque es verano, porque es Castellón, por ejemplo, en el Arenal, ¿no? Que va toda la gente a ese jolgorio de... a pasárnoslo bien. Es muy complicado plantarte para nosotros. No entendemos los festivales del modo de vamos a salir todos chulos y vamos a tocar Mi Primera Combustión, La Parábola del Tonto, Domingo. No nos nace, porque tú vas a un festival y a las 3 de la mañana lo que quieres es saltar, joder. Pues saltándonos un poquito esa dictadura del horario, de eso, del timing, de poder hacer un repertorio con dinámicas, con nuestro subidón, nuestra bajadita, nuestros... Ahora nos lo mirábamos, ¿no? Santi nos enseñaba un repertorio que había hecho posiblemente para hoy y hacíamos algunos cambios a última hora y era como... Eso no puede pasar, no es tan fácil en un festival, ¿no? Ya es jodido, ya tenemos discusiones para hacer un repertorio de 2 horas y media, 2 horas y 20, que caben 22 temas. Y aún así estás, ¿cómo que te dejas tal canción, tío? Hoy nos hemos dejado Los Seres Únicos. No puede ser, Los Seres Únicos hay que tocarla porque es de este disco. Y dices, sí, pero ¿cuál quitas? Te vas a mirar y dices, no quiero quitar tampoco ninguna, ¿no? Pues eso en un festival es un drama. Un drama, es como, bueno, asumo. Son 7 canciones, al igual. Asumo que voy a subir y voy a dar esto. Pues. Gozando de la salud que tenemos un poquito como banda, que tampoco quieres que la gente te reconozca como un grupo de festival, porque no nos creemos que seamos un grupo de festival, que no es peyorativo, pero es que nosotros tenemos muchos medios tiempos y nos obligan a tocar antes de Dorian y después de We Are Standard y estamos muertos, porque ellos son zapatilla y vamos a bailar y lo tienen muy claro y es como de puta madre. Y es perfecto. Y nosotros nos encanta ir a los festivales y verlos. Pero nos damos cuenta que si antes de nosotros, después de nosotros, tocas Seasons Sisters, estamos muertos, tío. ¿Qué vas a hacer? 1999. ya, lo hacemos, ¿eh? Y siempre salimos victoriosos. Airosos, sí. Pero era como, hey, tío, vamos a estar un verano, tío, tranquilos, sin aparecer en carteles, sin estar en todas las revistas, porque aunque no salgan, no hablen de ti. No es una cuestión que no queramos salir, evidentemente, pero ya te cansas a ti mismo de abrir el mundo sonoro y ver, yo qué sé, los carteles de los festivales y verte en cinco. Y dices, hostia, ¿qué debe estar pensando la gente? ¿Que no hay más grupos en España o qué? ¿Sabes? Y es una cuestión de... No ha sé. Sido un araquiri voluntario. Sí. Es una cosa muy rara. Yo no sé si... No sé si ha pasado... si está bien o no. O no. Si lo han hecho otras bandas conscientemente o no. Pero nosotros que veíamos la necesidad de esto, tío. Hay un momento en el cual apetece también y ya está. Sí, y además tío. Apetece ahora vivir la noche eterna, sí. Los días no vividos, así. Es lo que te comentaba. De las opiniones de cada uno de nosotros en un momento dado. Había gente que sí que hubiera estado haciendo festivales. Todo el verano, claro. A casco por todo el verano. Pero el grupo, ese ente... su supercerebro o subcerebro, como digo, depende de para quién, pues dijo que no. Y así se queda y además así se va a vivir y así se está viviendo. Llevamos un año disfrutándose en salas y además en salas hemos vivido conciertos míticos. Recuerdo uno en Murcia, aprovechando que hoy nos hemos desplazado hasta Murcia para grabar con vosotros, de 3 horas 10 minutos, que no se me olvidará nunca, que es lo bueno que tiene, que una vez que arrancáis, bueno, ya, estamos disfrutando y ya veremos cuando acabamos. Sí. Esto se hará. Después de verano, que no es ni siquiera parón, porque estaréis haciendo mil millones de cosas, seguramente conciertos, pero a otro nivel, ¿qué viene para el otoño? ¿Tenéis algo planificado o estáis ahora dándole vueltas al tema? Bueno, estamos metidos en bastantes follones así por... Esperando. Por debajo. Ahora estamos trabajando como los ojos del Guadiana, ¿sabes? Que hay momentos que el río se entierra, pues hay muchas cosas que estamos trabajando de manera subterránea en estos momentos y que saldrán a la luz y que no se pueden decir, pero no porque tal, te lo diríamos, pero es que no. No, pero que se están cerrando. No, pues claro, y cuando esté cerrado. También, nos dejan. También es verdad que tenemos tenemos la experiencia un poquito también que cuando haces planes a un año y medio vista, ocurren cosas que se acaban moviendo. Y para mí, por ejemplo, para mí es una decepción, ¿no? Es como lo paso y lo llevo fatal. Prefiero llevar este corto, mediado calendario, que voy cumpliendo pequeños objetivos y no es, aquello no salió, ¿no? Ahora es verdad que lo podemos decir que, por ejemplo, fuimos a marzo a México y como hemos hablado off the record, ¿no? Se ve imprescindible volver a México. Eso no lo tenías planeado hace un año. Y pues septiembre, octubre vamos a tener que volver a ir a México y replantear lo que tenemos pendiente para acabar de presentar la Noche Eterna, ¿no? Eso sí que tenemos claro, que queremos acabar las salas, las ciudades que todavía no hemos ido, haciendo este concierto que es la Noche Eterna, pero que también engloba mucho temas que no, hacía tiempo que no tocábamos de otros discos. Pero tenemos claro que queremos acabar la Noche Eterna con 5 o 6 conciertos escogidos y un poquito intentando hacer lo que hacíamos de los últimos días de 1999, pero con la Noche Eterna. Es complicado, es todavía un embrión de una idea, pero sí que nos gustaría que el fin de gira fuera algo así diferente. Y vivirlo y disfrutarlo como se tiene que hacer. Chicos, hoy ha sido un placer teneros. Hoy hemos cambiado casi las entrevistas acústicas en estudio por entrevista eléctrica en una sala. Os hemos asaltado literalmente. Muchas gracias, ya lo sabéis. A vosotros. Y ahora vamos a dejar a Julia y a Santi, así que vayan para la prueba. Para la prueba con el resto del grupo y a seguir escuchando a Love for Lesbian ahora aquí en Corrientes Circulares. En este caso en verde, en acústico, como ya tuvimos a Santi. Ahora esta vez en eléctrico con el resto de la banda, con Joanra, con Jordi y con Uri, que están esperando. Gracias por estar con nosotros en Corrientes Circulares. Nada. Seguimos viendo, vamos a escucharos. Muchas gracias, chicos. ¿Tienes eso que te encargue? Sí, te lo ¡ay! ¡Uy! ¡No ves! Te lo paso ahora. Venga, hasta ahora. Chao. Buonasera, pizzería Luigi. Significa buenas tardes en italiano. ¿Me permite decir que tener que explicarle eso pone en cuestión la autenticidad de su restaurante? Corrientes Circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Y ya tenemos en el estudio al periodista indie más incendiario. ¡Fuere, fuere, tope! ¡Fuere, fuere, tope! ¡Fuere, fuere, tope! ¡Fuere, fuere, tope! ¡Fuere, fuere, tope! ¡Fuere, fuere, tope! ¡Fuere, fuere, tope! Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, bombero Jorge Fernández. Venimos dispuestos a pegarle fuego a las noticias circulares. Venimos dispuestos a contar cosas como que Bob Dylan ha anunciado una gira de conciertos con dos teloneros de lujos, Wilco y My Morning Jacket. El evento se llamará American Arama Festival of Music y recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos. Esta gira folk por excelencia pasará a la historia como uno de esos eventos que reúnen lo más característico de un tipo de música contando con las diferentes generaciones que lo representan. La gira durará hasta el mes de agosto y se espera que sea una gira multitudinaria. Afortunados aquellos que puedan verla. Bob Dylan, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Comenzamos un nuevo capítulo de Almohadilla Guerra de Festivales. FIP 2013 tiene prácticamente cerrado su cartel, pero esta semana ha confirmado 19 nuevos nombres, entre los que destaca Johnny Marr. Marr, que tras su debut en solitario después de 25 años de carrera, se ha convertido en un fenómeno de masas individual, defenderá su trabajo de Messenger en uno de los festivales veteranos de la escena española. Junto a esta confirmación, también hay que destacar la presencia de BDI, la banda de Liam Gallagher, que en breve publicará su segundo trabajo. Johnny Marr, Upstart. Y seguimos con nuestra guerra de festivales. Haim ha anunciado la reestructuración de su gira europea, por lo que no estará en el cartel de SOS 4.8 que se celebrará la semana que viene en Murcia. El grupo formado por las hermanas Este, Daniel y Alana han tenido que cancelar algunos eventos como el de Murcia por un retraso en la finalización de la grabación de su último trabajo. Desde la organización del festival se han apresurado para llenar este hueco y lo han hecho con The History of Apple Pie, un grupo debut que ha publicado su primer trabajo con la ayuda de Joshua Third de Eddie Horrors. The History of Apple Pie, see you. Yeah. La bien querida ha presentado vídeo del tema A veces ni eso, incluido en su celebrado tercer largo Ceremonia. El vídeo ha sido dirigido por Ernest de Zumbila, producido por Limón Studios y protagonizado por Yara Oliveira. Tal y como sucedió con el single anterior, este nuevo vídeo es un claro homenaje al mundo del cine. La bien querida, A veces ni eso. Esta semana la noticia del regreso de Duncan Dhu ha revolucionado el panorama nacional con el tuit de Mikel Erentxun, donde confirmaba la vuelta del dúo 12 años después. El mensaje daba a entender que el regreso de Duncan Dhu no se limitará a una serie de conciertos, sino que Mikel Erentxun y Diego Vasallo se encuentran grabando nuevas canciones. La web oficial de su regreso, vuelveduncandhu.com, confirma con la colaboración de Warner que sí habrá nuevos temas, aunque se desconoce si ese número de nuevas canciones será suficiente para un disco de estudio o formarán parte de un recopilatorio con algunos temas inéditos. Duncan Dhu, 100 gaviotas. Más de lo normal, las olas intentando salirse del mar, el cielo es gris y tú no lo podrás cambiar, mira hacia lo lejos, busca otro lugar, y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Bien, gaviotas, ¿dónde irán? Ya no es como los demás, el ron y la cerveza harán que aquí habes más. Nena, ven conmigo, déjate llevar, hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y gaviotas, donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. De gaviotas, donde irán. Lo único que hice fue, pues, tema de los ánimos cuando estaba de bajón y... Bueno, y también alguna letrilla para darle un toquecín. ¿Ah, sí? ¿En cuál? No sé, varias, muchas. No, no, pero decime en cuál. Bueno, pues en Entre dos tierras. ¿Esa es tuya? Sí. Sí. Nada, es que al principio era Entre dos cielos estás. Y le dije, Quique, no me jodas, suena mucho mejor Entre dos tierras. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos nuestra agenda con la fiesta e inauguración del festival SOS 4.8, que será este jueves y es la que actuarán M83, Second y Buffet Libre. Cube esta noche en la sala Moby Dick de Madrid. Soel López, hoy en la estación marítima de Vigo. Aurora estará mañana en la sala Planta Baja de Granada. Los Coronas estarán esta noche en la sala Capitol de Santiago de Compostela. La Habitación Roja hoy en la sala Zeppelin de Castellón. Ils estarán mañana sábado en el Teatro Arteria Paralel de Barcelona y el domingo en la sala La Riviera de Madrid. Lori Meyers estarán mañana en la sala Lava de Valladolid. Julio de la Rosa y Newman estarán el sábado en la Casa de la Cultura José Saramago de Albacete. Rusos Blancos hoy en la sala Slow de Barcelona y mañana en la sala La Ley Seca de Zaragoza. Mucho estará en el sábado en la sala La Fábrica de Chocolate de Vigo. Fangoria esta noche en la sala El Hangar de Burgos. Quique González esta noche en el Teatro Arteria Paralel de Barcelona, mañana en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza y el jueves en la Sala Industrial Coopera de Granada. La bien querida mañana en el Parc de Sarriera de Palma de Mallorca. Bigum estará mañana en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Hollywater esta noche en la Sala La Ley Seca de Zaragoza y mañana en la Sala El 21 de Huesca. The XX estarán el jueves en el Pueblo Español de Barcelona. Autumn Comets esta noche en la Sala Matisse de Valencia y mañana en la Sala Cámara del Auditori de Castellón. Fue el Fandango estarán presentando 13 lunas esta noche en la Sala Lava de Valladolid. We Are Standard hoy en la Sala Penélope de Madrid y mañana en la Sala Bataplan de Donosti. Tachenko esta noche en la Sala Espacio de Málaga y mañana en la Sala Polaroid de Granada. Izal y Cian estarán esta noche en la Sala Manchester de Almería y mañana en la Sala 12 y medio de Murcia. Ocean Color Steam, hoy en Santander y mañana en el Espacio Vías de León. Ellos hoy y mañana en la Sala Contra Club de Madrid. Pony Bravo, hoy en la Sala Karma de Jaén y mañana en la Sala Manchester de Almería. Jamie Cullum estará el martes en la Sala Bad en su único concierto en Madrid. Miss Cafeína esta noche en la Sala París 15 de Málaga y mañana en la Sala Industrial Coopera de Granada. Super Submarina esta noche en el Espacio Cubierto Baluarte de Cádiz y mañana en la Sala Habana de Huelva. Full estarán hoy en la Sala Music de Murcia, mañana en la Sala Subway de Pop de Elche y el domingo en la Sala Manchester de Almería. De Pedro presentando la increíble historia de un hombre bueno estará el jueves en el Café Corrillo de Salamanca. Dorian estarán esta noche en la Sala Oasis de Zaragoza y mañana en la Sala Apolo de Barcelona. Triángulo de Amor Bizarro estarán mañana en la Sala 8 y medio de Madrid y el martes en la Sala Donostikluba de San Sebastián. Y para terminar nuestra agenda, Dinero, que estarán esta noche en la Sala de Ceuta y mañana en la Sala La Gramola de Algeciras. No hay sitio para vender, ¿eh? ¡Vale! Me construiré mi propio módulo lunar, con casinos y furcias. Es más, paso de la nave lunar y de los casinos, al cuerno atado. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Damos las gracias a la Bodega Producciones por la grabación de la entrevista con Lofor Lervian y cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero ya sabes que el resto de la semana puedes seguir toda la actualidad musical, los estrenos más exclusivos y además, el martes a las 11, Low Cost Festival dará a conocer sus nuevas confirmaciones y Corrientes Circulares como medio oficial te informará desde Facebook, Twitter y también desde nuestra web corrientescirculares.es. Todo lo que siente por ti el equipo que forma Corrientes Circulares a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Barry Brava. Su irrupción en el panorama musical fue un soplo de aire fresco que llegaba desde la movida madrileña, el italo pop setentero, la electrónica y el indie. Un cóctel que de por sí ya podía ser explosivo, pero que además se concentraba en cinco músicos con un carisma especial. Pintaba éxito seguro, pero el éxito hay que trabajarlo, de modo que primero llegó Ídolo, maqueta autoproducida, donde ya encontrábamos una versión de No Gires. Después llegó Demasié, su primer largo, donde descubríamos un sonido más disco, también con No Gires incluida en el repertorio. Y ahora, en 2013, Barry Brava han querido homenajear a uno de sus temas más celebrados y lo elevan a la categoría de single. Se rodean de dos prestigiosos productores como son Tato La Torre y Sebastián Cris y nos presentan un nuevo No Gires con nuevos arreglos, novedades en la estructura e incluso en la letra, y además ha sido grabada de nuevo en su integridad. No Gires, versión 2013, Barry Brava. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Controlar, bailando al ritmo de canciones.